¿Para qué educa la escuela pública, el proyecto educativo y el modelo de país? La escuela, una institución dinámica, la ciencia se calza el guardapolvo y se va a la escuela. Lo que es la ciencia. ¿Para qué educa la escuela pública? ¿Para qué educa la escuela? ¿Para qué educa la escuela pública? Educación, del latín educere, guiar, conducir, educar, formar, instruir. Educación, educere, educación, educare, educación. Guiar, conducir, formar, instruir. Ah, no, en mi época era otra la educación. La educación es un proceso de socialización de las personas. Aristóteles, la educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. Forma de comportamiento ordenadas con un fin corporativo. El proyecto educativo y el modelo de país. El proyecto educativo y el modelo de país. Este país solo se salva con educación. La educación no solo se produce a través de la palabra, está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Ahora no hay errores, horrores. Estamos preocupados. ¿Por qué? Porque los jóvenes, nuestros jóvenes, cada vez hablan. El Estado es quien debe cumplir el papel de garante de la integridad de la función educativa. Por lo tanto, escuela. Paradójicamente, en su etimología griega, el significado era de un momento de recreo. El significado actual es el de un establecimiento público, en donde se dan enseñanzas. Educadores y educando. Educadores y educando. Educadores. La escuela, una institución dinámica. Foucault, en 1975, denominó a la escuela junto con las fábricas, hospitales y cárceles, instituciones de secuestro. Instituciones de secuestro, atribuyéndoles un tipo de poder dentro de la disciplina. Ah, no, en mi época era otra la educación. Este país solo se salva con educación. Ahora no hay errores. Horrores y educando. En mi época había otra educación. Un poco más de educación. La ciencia se calza el guardapolvo y va a la escuela. Un poco más de respeto, maleducado.